pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Fuimos 17 autos en caravana el domingo hasta Sarandí de Barcelo. Peco espera en el Ford Fiesta de él, el Tololo en un Chery Cucú, el Celso en su Hyundai, Ramón de Sousa, que vino desde Aceguá, en su Corcel 2, Araujo en el Fiat 1, Mabel en el Verona, el Oveja Olivera en su camioneta Chevrolet, Ayelmiro en su Volkswagen nuevo, Rojí en un Forá del 31, Emir en el Escort, Sonia y el Topo en su camioneta Mitsubishi, Schubert en el BM, yo en la Forte del 27, el Vasco Losegui en un Chevette, creo, así, abuelo de pluma, sin contar al Chelo y al Peloduro que se fueron adelante y al viejo Araujo que llegó después. Sé que éramos 39, y eso que el frío desanimó a unos cuantos. Llegamos 11:30 pasadas a lo de Barcelo y poco rato después lo hizo la barra de Río Branco. Ya estaban los 7 borregos en la parrilla y los 10 kilos de chorizo fabricados en Poblado, Uruguay, y estaban los colaboradores en la cocina preparando las ensaladas. Entre ellos estaba un matrimonio propietario del más importante supermercado de Yaguarón, el Casarón, quienes, además de una sustancial rebaja en los precios, elaboraron para 150 comensales que pagaron el ticket de 120 pesos que nos habilitaba a degustar las exquisiteces que prepararon. Que se reúnan más de 200 personas en un almacén de campaña el día que juegue Uruguay por las eliminatorias, en un lugar sin energía eléctrica, por el placer de la mutua compañía, muchos para conocernos, otros para intercambiar opiniones, algunos para hablar de política, porque supongo que Luis Sergio e Iván Sosa fue lo de que hablaron mucho. Nosotros nos encontramos con viejos clientes y amigos del tiempo que comprábamos cueros en la zona, y aprendimos por qué se llama Sarandí de Barcelo, y hablamos sobre el Fuerte Borbón y los vestigios que aún quedan, y hablamos del Paso de las Piedras y de la Picada de Maya y de la Estancia de la Barranca. También intercambiamos chanzas y bromas y tomamos de todos los vasos, y le entregamos a Blanca y a José un pergamino de recuerdo, y asistimos a una misa campal, y el cura Nacho nos impresionó con su simpatía desbordante, justamente nosotros que somos agnósticos. La idea de esa reunión fue de Luis Miller. Nosotros acompañamos. Y ya quedó arreglado para que a mediados de octubre, Juan Regí, que vino en la caravana desde Río Branco, nos esperara en su estancia con una vaquillona con cuero. 13 y 14 de octubre. Iremos, como lo hemos hecho los 2 años anteriores en alguna de nuestras cachilas. Los autos antiguos son una excusa para la camaradería. Nosotros iremos en agosto hasta Colonia y a fines de octubre a Córdoba, en la Argentina, y en diciembre a Tacuarembó junto a Custodio, y a fines de febrero a La Floresta acompañando a Praderio. Y estamos organizando un encuentro en La Laguna para el 2 y el 3 de febrero con 32 autos anteriores a 1932, que, como ya se lo hemos dicho, ya estamos vendiendo los números de una rifa para financiar la fiesta. El premio será un Ford A del 29 de capota. Pero no se trata de un auto de colección y usted lo podrá vender en $20,000 al extranjero si lo saca. Olvídese de eso, porque eso es verso. Es un auto que está en buena marcha, bien pintado y tapizado a nuevo. Y su valor aproximado es de $1,500. Si lo sacás, tendrás el privilegio de ser uno de los nuestros. Y te lo vamos a entregar el 2 de febrero en plena fiesta en la Laguna Marín. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.